el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 32 grados, la temperatura en Olavarría, humedad 27%, viento del nor-noroeste a 8 kilómetros en la hora, la presión en hectopascales 989 decimal 9, en milímetros 741 decimal 8. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Prida se recuerda que los comerciantes pueden retirar el certificado de habilitación original de comercio. Por otra parte, se registró un nuevo robo de Hacienda. Ocurrió en San Jorge. Por último, aún está abierta la inscripción para los alumnos interesados en la residencia universitaria de La Plata. Lo amplía Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. Se recuerda que a través de la oficina liquidadora de tasas, los comerciantes podrán pasar a retirar ya en el horario de 7 a 13 el certificado de habilitación original de comercio que posee habilitado, el cual debe ser exhibido, recordamos, en su negocio. En el ámbito policial se registró un nuevo robo de Hacienda, esta vez fue en la zona de la vecina localidad de San Jorge, en el cuartel décimo del partido de La Prida. Habrían sido sustraídos 9 novillos. El hecho ocurrió entre el sábado 4 y el martes 7 del corriente. El denunciante es el veterinario, el doctor José Luis Berardi, que se domicilia en calle Mariano J. Pereira de la ciudad de La Prida. La denuncia está ante la patrulla rural y también por la zona de jurisdicción está actuando el destacamento de la vecina localidad de San Jorge. También desde la Dirección de Asistencia Social Directa se recuerda que hasta el 30 de diciembre se encontrará abierta la inscripción para los aspirantes a la residencia de la Casa del Seúl, el Centro de Estudiantes Universitarios de La Prida, que está en la ciudad de La Plata. Los interesados deben presentarse ante la Dirección de Asistencia Social Directa, que está ubicada en calle Santa Marina y Martínez, con esta documentación, fotocopia, documento de identidad nacional, las dos primeras páginas, certificado de inscripción en la Universidad Nacional de La Plata. La Madrid, el intendente municipal, doctor Juan Carlos Pellita, presidió el acto de apertura de la jornada sobre calidad turística juntamente con el director provincial de calidad turística, don Néstor Bardecci, el especialista en calidad turística, licenciado Mauro Beltrami, y la señora secretaria de Gobierno y Relaciones con la Comunidad, doña Andrea Gutiérrez, acompañados por los responsables de turismo de varias localidades del centro sur de la provincia. Tanto el intendente como la señora secretaria de Gobierno resaltaron su agradecimiento porque se haya elegido como sede de este primer encuentro general La Madrid y reconocieron el valioso aporte que reciben en capacitación y acciones concretas destinadas a fortalecer la actividad turística por parte de la provincia. Por otro lado, sesiona el Consejo Deliberante con varias ordenanzas importantes a tratar. Lo informa Oscar Miguel Villani desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con la actualidad, en este jueves 16 de diciembre de este año 2010. Hoy a las 20 horas estará sesionando el Consejo Deliberante de General La Madrid. Comenzará con una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, donde en el punto 1 se va a dar lectura y consideración al decreto número 415/10 de la Presidencia, que decidió llevar adelante esta sesión. En el punto 2 será una ordenanza preparatoria la que se va a estar tratando sobre la modificación de la ordenanza impositiva. Esto tiene que ver con la ordenanza que habla de un aumento importante tanto en el ámbito de la ciudad como también en la parte vial de la tasa justamente de barrido y limpieza para la ciudad y también la tasa vial de mantenimiento en la parte rural. Finalizada esta sesión, va a comenzar la octava sesión extraordinaria del Consejo Deliberante a partir de las 20:30 horas, con un amplio orden del día que está previsto para recordarla. Dentro de ello, bueno, el tema central va a ser el tratamiento del presupuesto del año 2011, que hasta ahora no había tenido tratamiento. A partir del día que ingresó en el Consejo Deliberante de General de Madrid, cumpliendo en tiempo y forma por parte del Departamento Ejecutivo, el pasado 30 de octubre, el presupuesto estaba en comisión, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, y se ha estado analizando entre los concejales representantes de cada uno de los bloques. Bueno, ahora se entiende que ya está listo para el debate y esta noche será la jornada donde se va a tratar este tema. Ya se da cuenta por parte de la oposición que prácticamente por los contrarios generalizados se está rechazando de la aprobación por parte de la oposición, pero sabiendo de que el oficialismo tiene cuenta con la mayoría, en este caso con mayoría absoluta, dado que son 5 oficialismos, 6 de la oposición, y desempata el presidente del Consejo, el señor Pedro Mansur, seguramente se va a recurrir a lo que es esta posibilidad, el doble voto del presidente del Consejo de Vibrante, y de esta manera le estarían dando la aprobación a lo que es este presupuesto con más de 50 millones de pesos que va a disponer el intendente Pellita para el año 2011. Este, como decimos, es el tema central. Habrá también algunas transferencias de partidas en lo que de este año 2010, en el presupuesto de este año. También habrá algunos otros convenios acerca de distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento municipal y despachos de distintas comisiones, lo cual está previsto que va a ser una sesión intensa en el día de hoy, jueves 16 de diciembre. Desde aquí, desde nuestra ciudad General de Madrid, Oscar Miguel de Llani, regional de Media. AM 1160. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Azul, inauguración temporada de verano. En marco de los festejos por el 178º aniversario de la ciudad, se inauguró la temporada de verano 2010-2011 en el sector de la isla del balneario municipal. En la oportunidad, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Molina, informó que los trabajos efectuados a tal fin en el balneario, tales como la limpieza general del piso del lecho del arroyo, pintura de todo el paseo, fortalecimiento de toda la iluminación, incorporación de arena en toda la superficie de la playa, acondicionamiento e incorporación de fogones, nuevos bicicleteros en Playa Grande y la colocación de nuevas duchas. Además, Playa Chica se realizó un resembrado de césped y se agregó un sistema de riego por aspersión para mantenerlo verde todo el año. En tanto, se dio a conocer que se fortaleció la cartelería existente en el paseo y se remarcó la amplia oferta gastronómica que se ofrece en el lugar, además de los servicios de enfermería que están a cargo de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, de guardavidas, de control de tránsito y de prevención en seguridad. En otro orden, anunció el lanzamiento de la 8ª edición del programa Azul, el color del verano, que abarca la realización de distintas actividades recreativas, culturales, turísticas y sociales. Tandil, acuerdo entre la UNICEN y la ANSES, por otra parte, se encontró a una menor que había sido llevada por su padre sin permiso. Lo informan Gustavo y Olga desde LU22 Radio Tandil. Algún acuerdo importante de las últimas horas entre la Alta Casa de Estudios, la UNICEN, que también nos abarca a ustedes, y la ANSES, Olga. En este caso, el rector de la UNICEN, Tazara, destacó la trascendencia del acuerdo entre la UNICEN y la ANSES. Es por esto que el rector de la UNICEN evaluó como sumamente positivo el convenio firmado con el Organismo Nacional para garantizar el piso tecnológico de las netbooks entregadas en el marco de ese programa oficial. El Departamento Informativo de LU22, Radio Tandil, con Horacio Angelillo. ¿Qué tal, amigos de Olavarría? Bueno, con el caso que por estas horas está conmoviendo a la ciudad de Tandil, Sofía regresó al país y era restituida a sus guardadores. Es la chica que hace alrededor de un año fue separada de su padre y llevada por su padre a Brasil. Se desconocía hasta hace unos días su paradero. Bueno, fue encontrada. Anoche, una comitiva policial de Interpol arribó a Ezeiza desde Brasil. Con ellos venía la niña buscada, Sofía, quien ahora quedará en manos de sus guardadores para seguir los pasos judiciales que su desaparición había imposibilitado de completar. Se pudo confirmar que Sofía fue restituida anoche a sus guardadores. Tal lo había dispuesto la justicia. 25 de mayo, fin de semana deportivo, se disputa el sábado la Copa del Bicentenario de Polo con la presencia de las mayores figuras mundiales de este deporte y a beneficio de varias instituciones sociales. El domingo, dos clásicos vecinos del barrio, Sportivo, que es el campeón del fútbol de apertura, y Alumni, que tiene la cancha enfrente de las instalaciones deportivas de aquel, que vuelve a construir su cancha en ese lugar y salió campeón de clausura el pasado domingo. En el orden del ciclismo, se disputa el domingo una nueva memorial Facundo Michelis de trascendencia regional. Roque Pérez, nuevo robo en la planta urbana en la localidad de Carlos Beguerí. Lo informa José Luis Laredo, desde FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Un nuevo robo fue perpetrado en la planta urbana de la localidad de Carlos Beguerí. El hecho delictivo se produjo en una vivienda de la planta urbana, donde tras violentar una ventana fueron sustraídos un radio grabador, ropa, zapatillas y otros elementos personales en la propiedad de Maximiliano Albanesi, domiciliado en esa localidad. Según trascendió, el imputado sería un menor de 15 años, radicado en el mismo lugar. De versiones aportadas por los vecinos indican que otros hechos de la misma naturaleza se habían realizado días pasados en esta tranquila comunidad de Carlos Beguerí. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo. Tucura comienza la fumigación y desde el Centro de Apicultores se manifiesta una gran preocupación. Así lo decía el titular del Centro de Apicultores de Olavarría, Marcelo Offer. Empieza, calculamos que entre mañana y el sábado tendría que estar comenzando. Ya están definidos los sectores, está definido el medicamento. Y bueno, más que nada la idea nuestra era poner en aviso a todos los apicultores. Si bien es difícil decirle, marcarle bien cuáles van a ser los sectores, pero por lo menos ponerlos en aviso y pedirles que se peguen una vueltita o por el INTA o por la cooperativa agraria. Se va a fumigar con cipermetrina, clorpirifos y aceite en todos los sectores. Y después todo lo que es límite contra la Madrid, la Prida y Tapalqué, porque se va a fumigar una parte muy grande atrás de espiga, abajo de espiga, como quien dice, contra Tapalqué, ahí se va a hacer una pasada con CLAP. El CLAP es un medicamento muy fuerte. Todo lo que, la parte que sea con cipermetrina y clorpirifos, tapando las colmenas no va a haber problema. Donde se fumigue con CLAP, sí o sí va a haber que moverla. Es la parte de atrás de espigas contra el límite contra Tapalqué. Y después es la parte más o menos por Durañona, todo lo que da contra el partido de la Prida. Y después en el cuartel 4, que es allá por Mapi y Turregui, necesitamos que hagan es que marquen los apiarios con banderas blancas o rojas. AM 1160. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarría.gov.ar. Gestión José Echeverri. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. El tiempo. -31.8 la temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad 27%. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.